En la mañana, noticias, información, comunicación popular, panorama. 10:41 de la mañana. Efectivamente, estamos en comunicación telefónica con Capilla del Monte, donde vamos a hablar con uno de los candidatos que este fin de semana se disputan la intendencia de esa localidad. No es otro que Federico Fumiato, y con el cual no podemos hablar desde un grado de, digamos, de formalismo, en un tono de superformalidad, porque es un compañero comunicador. Hace muchos años que recorremos camino juntos y tenemos ganas de conversar con él acerca de, bueno, de esta nueva intentona, de poner el cuerpo, de salir a la cancha, de disputar espacios que tal vez no nos pertenecen o no quieren creer que no nos pertenecen, y que allí en Capilla se han juntado fuerzas como para decir sí, nos lo merecemos, lo tenemos que hacer, y con él vamos a conversar durante un ratito esta mañana para aprender, para entender cómo se encara esta odisea de disputar un municipio. Fede, ¿estás por ahí? Hola, Nero, ¿cómo te va? Saludos grandes para vos y toda la audiencia de La Pana. Gracias por darnos unos minutos en esta mañana, en esta semana en la que ya se va cerrando todo lo que es la campaña. Contanos cuáles son primero las sensaciones de cómo se atraviesan estos últimos días, pero en general un poco cómo es esto de encarar una campaña política, en este caso ahora desde el sello Vamos Capilla. ¿Dónde están? ¿Qué han pensado? ¿Cómo se sienten? Bueno, la verdad que muy motivado, porque lo que viene pasando superó ampliamente nuestras expectativas, porque cuando iniciamos, esto trae ya 8 años de historia, ¿no? A partir de un grupo de gente, de personas, de vecinos y vecinas, que en el año 2010, a partir de una crisis política en Capilla del Monte, bueno, se organizaron, gente que venía de organizaciones sociales, precisamente, de los clubes, de las cooperativas, de espacios culturales. Bueno, se pudo organizar porque había tenido la demostración de que se podía gestionar espacios colectivos, y además que se podían administrar fondos públicos de manera transparente, por lo cual entendieron que era el momento, y además porque la crisis política era muy grande y los espacios y los partidos tradicionales no estaban ofreciendo respuesta. Bueno, organizaron con el sello del Partido Solidario ese espacio político, que logró un concejal en el 2011, y al cual yo me sumé después, ¿no? Con enamorado de ese proyecto, la primera vez, como muchos de nosotros que venimos de una generación que la política nos ha castigado más de lo que nos ha beneficiado, y que hemos visto el descrédito y la crisis de representación. Bueno, venimos de eso, venimos de las organizaciones sociales, en mi caso también de la cooperativa, de las radios comunitarias, y bueno, entendimos, y entendí yo particularmente, que este era un espacio soñado, viable, para poder empezar a transformar estas realidades y demostrar que estamos formados, capacitados para gestionar también el Estado. Así que, bueno, esta vez, el año pasado, cuando decidimos volver a presentarnos ya por cuarta vez, yo había sido candidato en el 2017 frente a la renuncia de Gustavo Sés, bueno, pensamos en un frente más amplio, en un espacio de unidad social muy amplio, donde no estemos mirando los partidos políticos de los que provienen, ni las identidades siquiera ideológicas, sino un proyecto común que esté pensando en Capilla del Monte. Eso fue lo que hicimos, y la convocatoria fue para la construcción de un buen gobierno para el buen vivir. Con esa consigna se sumaron muchísimas personas, muchos independientes, espacios políticos. Hoy conformamos este frente Vamos Capilla. Y bueno, fue una campaña con muchísimo, muchísimo esfuerzo de mucha gente. Particularmente estamos llegando, la verdad que pensé que íbamos a llegar cansados, lo que estamos llegando es muy emocionados, porque han pasado muchas cosas, mucha gente se ha sumado, hay una expectativa muy grande, y hoy la posibilidad real de ganar esta elección. Fede, ¿cómo se afronta una campaña en la que también me imagino que parte de, digamos, de las cosas en las que uno se va interiorizando y tiene que comunicar y contagiar y poner el tema en común en la mesa, como se sabe que está pasando en Capilla, que van hablando de los temas, que van hablando de los barrios, es también un proceso de formación también para llegar lo más preparado posible? No es solo un momento de venta, digamos, de difusión. Claro. No, primero implicó, bueno, obviamente nuestro trajinar cotidiano, hacemos mucho hincapié en esto. Nosotros hemos dicho dos cosas, ¿no? Nos hemos comprometido en dos cosas para la campaña, que era que vamos a dar vuelta al juego, estamos dispuestos realmente a dar vuelta al juego y a invertir esta relación de un Estado que se sirve de la gente para un Estado que sirva a la gente, y también que queríamos levantar la vara de la política, ¿no? Uh-huh. Este objetivo nos lo pusimos concretamente en esta campaña, más allá del objetivo de ganar la elección. Era, bueno, que haya más exigencia, que la gente exija a los espacios políticos una plataforma realmente seria, contundente, estudiada, planificada, viable, realizable, económicamente financiable, y que no sean solamente promesas electorales. Y por otro lado, los equipos, ¿no? Que pidan, que exijan equipos formados, equipos con continuidad, ¿no? Esta me parece que es la mayor ventaja que nosotros hemos encontrado, que hemos trabajado en el tiempo con equipos de trabajo en cada una de las áreas, que nos ha permitido crecer a través del tiempo, y que no nos vamos a romper, ¿no? Los espacios políticos que se arman 3 meses antes de la elección, claro. Bueno, vemos que después terminan en crisis, no tenían proyecto común, terminan peleados. Entonces, bueno, implicó salir a hablar con todo el mundo, salimos casa por casa, todos los barrios, a hablar con la gente, a consultarle las prioridades. Eso nos permitió realmente evaluar cuáles eran las primeras necesidades y a partir de eso traer a todos los profesionales que pudimos, especialistas, cooperativas, gente que había resuelto de manera creativa, innovadora, esos problemas, ¿no? Y que unía muchas cosas, generación de empleo con resolución de problemas. Toda crisis como la que estamos viviendo en Capilla sentimos que es una oportunidad para generar una modalidad nueva. Venimos de la economía popular, por lo cual también intentamos que la generación de cada uno de los problemas pueda realmente generar empleo. Así que eso fue lo que nos propusimos. Fue un camino extenso, largo, pero bueno, vinculado realmente a lo que la gente está esperando, ¿no? Fede, contanos brevemente o como puedas el concepto que están trabajando en campaña de Capilla del Monte como una ecociudad. Sí, bueno, ese es el plan integral. El plan integral lleva el nombre de Capilla Ecociudad. Sentimos que ya no se puede tener planes a medias, no se puede tener ideas aisladas, y algo tiene que integrar a todo, ¿no? Entendemos, por un lado, que para una ciudad turística tenemos esta concepción. El turista lo que busca es lo mismo que buscamos nosotros. O sea, una comunidad saludable, integrada, pacífica, con sus recursos naturales cuidados, su agua, su piedemonte, que elimina progresivamente su basura a cielo abierto. Es decir, las cosas que hacen al buen vivir y a una comunidad que vive bien son las que finalmente el turismo exigente, el viajero que hoy, bueno, busca espacios diferentes a los que pueda diferenciar en el resto de Punilla, en el resto de Córdoba, y que se puede encontrar en Capilla del Monte, le hemos llamado ecociudad. Tiene que ver también con un proceso que venimos viviendo, que ustedes también han cubierto, de enfrentamientos sociales, de represión, ¿no?, por parte del Estado, que ha tratado de dividirnos, de mostrar conflicto en una sociedad que para nosotros tiene la ejemplaridad, incluso para no solo para Córdoba y para Argentina, sino para el mundo, de una comunidad con diferencias espirituales, ideológicas, culturales, pero que venía conviviendo de manera pacífica y armónica. Bueno, tenemos que recuperar eso, sentirnos orgullosos de esa diversidad que tenemos en Capilla del Monte y no esconderla o sentirnos avergonzados a veces, ¿no?, y unos enfrentados con otros. Así que todo ese concepto, entender que la salud atraviesa todas las áreas, salud y ambiente van a ser una misma secretaría. Ajá. Entender de otra manera completamente diferente, pero que tiene que ver también con la rentabilidad, es decir, eliminar el basurero a cielo abierto, que es un desafío explícito para nosotros y que hemos encontrado maneras concretas de hacerlo, significa el mejor cartel que podemos poner en la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Claro. El pueblo que se hizo cargo de su basura. Así que unir todo esto es una manera de nombrarlo con la ecociudad. Bueno, y ahora te llevo a terrenos más pantanosos o tal vez más difíciles para nosotros que llegamos a estos lugares. ¿Cómo se trabaja una campaña con aquel que siempre te está mirando en algún lugar como diciendo vos no sos de acá? Sí, bueno, la verdad que se ha trascendido. Por eso decía yo que también nos ha sorprendido un poco haber cruzado algunos umbrales, ¿no? Eso era algo instalado. La verdad es que han jugado tanto y han manipulado tanto esa grieta, sobre todo los últimos gobiernos, principalmente el que actualmente gobierna, el gobierno de Gabriel Buffoni, de Cambiemos, juega eso. Han utilizado, sí, han utilizado mucho esto, han exagerado la postura y no han encontrado respuesta a los problemas de la gente. Entonces, hoy eso se ha quebrado. La se invalida, que se ha quebrado. O sea, en el momento en el que se contrasta con la gestión o con las propuestas o con lo que fuera, se invalida, digamos. Sí, se invalida. Hay una mirada ya de que necesitamos un gobierno que pueda hacerse cargo de toda esta problemática, que tenga una mirada compleja. Estos gobiernos han gobernado con la idea de un pueblo de 8.000 habitantes, y hoy somos cerca de 18.000 habitantes. La complejidad que lleva este pasaje a una ciudad, por supuesto con la intención también explícita de mantener la identidad serrana, pero que nos hemos transformado en una ciudad y que esto va a seguir creciendo y que hay que planificarlo para el futuro y que para eso hay que tener técnicas, metodología. Bueno, todo esto ha calado bastante hondo en la comunidad y hoy esa grieta particularmente se ha roto también porque nosotros no hemos jugado una postura contraria a eso, no nos hemos puesto en el lugar de superioridad ni de que, no sé, somos los de afuera. De hecho, la lista está integrada por gente nacida en el pueblo y otros que hemos llegado. La verdad que no le hemos dado bola a eso, somos gente que tenemos un anclaje muy muy concreto en la comunidad y eso lo ha visto la gente, ha visto nuestro cotidiano andar. Y también que hay 5 listas, ¿no? 2 son la ruptura de Cambiemos, claro, hace unos meses, y las otras 2 son la ruptura de Unión por Córdoba. Entonces, también están viendo esto, que sus espacios tradicionales están quebrados. Bueno, se abre una nueva expectativa. Te diría que mi última pregunta tiene que ver justamente con lo institucional también quebrado. No paramos de contar a diario durante el año pasado y durante los últimos 2 años tal vez, todos los quilombos institucionales que viene acarreando la Municipalidad de Capilla del Monte. ¿No da un poco de susto agarrar esta papa caliente también en caso de que fuera el momento de Vamos Capilla? No, la verdad que lo hemos pensado mucho, pero muy por el contrario. Yo creo que los momentos de crisis son los momentos para las grandes transformaciones, ¿no? Y esto lo hemos visto en diferentes instancias de nuestra realidad argentina, latinoamericana, principalmente. No hay posibilidad de asumir el desafío de un cambio cultural si no tocaste fondo, ¿no? Esto lo pensábamos que en el 2015 ya lo habíamos tocado y bueno, faltaba un poco más. Y hoy ese sentimiento de que tocamos fondo, de que realmente hace falta un cambio cultural, es lo que nos da a nosotros la perspectiva de que puede haber un apoyo muy concreto. De hecho, adentro del municipio también están muy cansados, muy agotados de esta manera tan patotera, tan agresiva que han tenido con ellos, de patrones, viste, con empleados. Nosotros venimos de otro palo, somos laburantes, hay otra relación, otro vínculo, y la verdad es que nosotros no estamos quebrados. Las crisis políticas tienen que ver con esas internas que tienen tanto Cambiemos como Unión por Córdoba adentro y que terminan teniendo de rehenes a toda la comunidad. Los 2 últimos intendentes se fueron antes de tiempo por sus crisis internas, no porque nosotros hayamos hecho escándalos, sino porque no se han quebrado adentro. Entonces, claro, Bueno, nosotros tenemos esa unidad, no tenemos ese conflicto, tampoco tenemos conflicto para gestionar ni con el gobierno provincial ni nacional. Los gobiernos no alineados son los que mejor han podido gestionar cosas, la cosa pública, porque tienen autonomía para pensar un proyecto, y los gobiernos nacionales y provinciales siempre quieren también figurar, por lo cual llegan los fondos. Eso, y lo hemos demostrado también, vos sabés que con Cooperativa Viaraba hemos podido gestionar un montón de fondos, sí, públicos, y administrarlos para proyectos sociales, culturales, educativos. Eso nos da la pauta de que no hace falta ser amigo del poder, al contrario, ¿no? Fede, te deseamos lo mejor para vos, para todo el equipo de Vamos Capilla este fin de semana. Nos alegra que también terminen la campaña de esta manera, digamos, enérgica. Y contanos cómo son estos días ahora con el cierre de campaña, con cómo se preparan para el fin de semana, y agradeciéndote lo mejor y sabiendo que tenés que entrar ahora a otro compromiso. Sí, bueno, la verdad que con mucha emoción, con mucha alegría, Martín. Es difícil de contagiar eso y que a lo mejor alguien lo crea, la gente tiene la fantasía de que todo el que se mete en política se mete, claro, en algo está sucio, chamullando que todo el tiempo. Debe ser una rosca, viste, y una pelea. Nosotros no tenemos conflicto, no nos peleamos, tenemos por supuesto debates y plenarios donde podemos poner en común algunos conflictos, pero lo sabemos resolver porque son muchos años de trabajar juntos. Tenemos todos una costumbre de trabajo colectivo en ronda, y la verdad que el clima de trabajo que estamos teniendo es, para mí, único, ¿no? Un sueño que hemos cumplido de poder realmente hacer una propuesta sincera, honesta, sumando un montón de voluntades también a laburar. Así que, bueno, y una de las cosas, vos me decías de todo lo que se aprendió. Nosotros teníamos la idea antes de la campaña de arrancar con la escuela de buen gobierno. Sí. Es algo que vamos a seguir y les proponemos también a ustedes que nos sumemos a partir de después de todos estos procesos electorales, que hagamos esta escuela de buen gobierno, que un poco fue lo que iniciamos con la campaña, escuchando voces, escuchando profesionales, trayendo. Fue un enorme aprendizaje, así que estamos realmente muy contentos y además con la expectativa real, Martín, muy concreta de poder ganar la elección el domingo, así que, bueno, con poco menos nervios de lo que hubiera pensado. Ojalá así sea, Fede, por ustedes y por el pueblo en general de Capilla, que se merece un buen gobierno, la verdad, y que cambien los aires, sobre todo también en esta conflictividad institucional que viene teniendo el pueblo. Sin duda. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto, desde ya que esto creemos que son construcciones que se van inspirando unas a otras, con todas las construcciones que venimos haciendo en Punilla. El punillazo ha sido para nosotros el anclaje de que hay un modelo de desarrollo diferente en Punilla, que quiere manifestarse, que quiere ponerse también en los lugares de decisión, representando todo ese movimiento, así que también nos sentimos muy hermanados. Un abrazo grande para todos ahí. Un abrazo muy fuerte, Fede. Estuvimos escuchando a Federico Fumiato. Este fin de semana en Capilla del Monte se resuelven las elecciones municipales después de dos elecciones que tuvieron de apuro, de emergencia por las renuncias de los intendentes. Y bueno, tal vez llegue el momento un poco de tranquilidad y de normalidad institucional, si es que eso existe. Federico Fumiato, vamos Capilla. Este domingo se disputan las elecciones en Capilla y aquí lo escuchaste en Panorama.